Te pediría que digas vos mismo tu nombre y apellido y ahí te hago las preguntas que son las mismas que le hacemos a la gente que está dando el foro. Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad. Luis, ¿qué herramientas pensás que da este foro para pensar una alternativa política de los sectores populares? Me parece que se da la posibilidad de en esta necesidad de ir articulando, construyendo desde abajo, explorando. Me parece que este es un paso importante porque lo están convocando movimientos que surgieron en el 2001 o alrededor del 2001, con todo lo que tuvo eso de construcción desde abajo, de autoorganización, de asambleario. Así que, y segundo, porque me parece que hay 10 años de experiencia, de luchas, de cuestionamiento, de búsqueda de rebeldías, me parece que, y en un momento en el mundo donde hay un aliento en otros lugares también de búsquedas similares. Así que me parece muy importante porque hay momentos que actúan con el corazón y otro momento con la cabeza. Me parece un momento enfriarse y reflexionar a 10 años. Y veo mucha gente que uno vio en su momento, o veo ideas que levanta gente joven que no estuvo en ese momento, pero que tienen que ver con este proceso, ¿no? Y con respecto a los 10 años, ¿cómo pensás que, brevemente, ¿no?, se reconfiguró el campo popular en estos últimos 10 años? Yo quizás no diría, diría que estamos en un camino muy, muy embrionario todavía. Es decir, a mí me parece apasionante, pero si uno piensa que ya está reconfigurado, avanzado, yo diría que estamos casi en los comienzos, porque, como dirían los zapatistas, en el caminar preguntando y en el preguntar caminando, estamos empezando a andar. Los procesos, quedó ese gran desafío no cumplido en el 2001 de una alternativa política frente al que se vayan todos. Y yo creo que en estos 10 años hemos avanzado. Especialmente creo porque la crisis del capitalismo en el mundo alienta a que uno no vea que está en búsquedas aisladas, sino que hay una brecha enorme con la democracia representativa y hay una crisis de representación en todo el mundo, y eso también en Argentina está muy agudo, un poco contenido o por la situación económica, pero, o sea, por esta coyuntura particular que se vive, pero creo que el proceso político avanza. Y a mí en eso me parece que estamos en un... Es un proceso de búsqueda, donde por eso hay que ser, me parece, muy, muy audaz en participar, en unir lucha y articular fuerzas, y muy sereno para avanzar en coincidencias políticas. Me parece que en eso hay que reflexionar, escucharse mucho. Bueno, y me das a la tercera pregunta, que dice, ¿cuáles son los desafíos que vemos ahora, 10 años desde el 2001? Y te pregunto, ¿cuáles son las que pensás en este proceso embrionario, las conquistas y cuáles, bueno, los desafíos todavía a conquistar? Yo diría que el gran desafío es el de construir lo que no tuvimos en el 2001. Yo lamento no haberlo, pero también es verdad que los pueblos tiramos abajo un gobierno. Eso fue una cosa monumental como pueblo lo que hicimos, un gobierno elegido por el voto popular un año y medio antes, y que además nos decían, si no les gusta, esperen 3 años y voten a otra persona. Haber roto esas reglas de la clase dominante es una cosa extraordinaria, pero nos quedó un gran desafío que no pudimos responder en ese momento, y tenemos hoy un país más extranjerizado, más concentrado, más colonizado, bueno, creo, más injusto. Yo creo que el gran desafío es construir esa alternativa política. Ese es el gran desafío. Es decir, creo que hemos avanzado, pero también se puede retroceder, así que hay que tener cuidado con... Yo creo que no hay pasos de los cuales ya no se vuelve. No, la experiencia indica que se puede volver. Justamente, si no... cuando Rosa Luxemburgo decía socialismo o barbarie, eso estaba siempre planteado y sigue planteado. El capitalismo es cada vez más catástrofe. Entonces, cualquier paso que uno crea que ha dado adelante y crea que ya está sólido y no hay retorno, no. Ahora, lo más hermoso es lo que uno ve, es que hay viento de cola, pero viento de cola para construcción de poder desde abajo. Yo eso lo veo, se ve en Wall Street, se ve en Madrid, se ve en el mundo árabe y se ve acá también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Claro. Estamos de...